Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, de nuevo, y como siempre, pues yo me piraré porque yo realizaré y efectuaré un segundo descanso y no me hago en absoluto responsable de lo que pueda acontecer en dicha aberración. No vea qué grande. 40 duros el centímetro te cobra. Y te voy a coger los ahorros y me voy a ir a verlo. Se va a ver al negro, la mariquita, y el negro que estaba con mucha prisa. Y se oye, negro, pues mi madre, ¿dónde vayas a ir ahora? Que quiero probar este pedazo nabo que tiene. Y se verá, lo siento, pero que ahora no puedo, que tengo mucha prisa. Otro día. Dice, no, y aparezco yo, por fin, para poner un poco de orden. Y por cierto, está siendo muy grosero este fondo. No me gusta. ¡Qué vergüenza, joder! Lo que he dicho, me estoy contaminando. Pues ahora vamos a purificarnos, recordando dos grandísimos hombres que ha habido en la historia de la humanidad. Jueves 24 de octubre de 1940, el canciller y amigo Hitler y el generalísimo Franco celebraron una entrevista en la frontera hispano-francesa. ¡Sigue! En eso un borracho que venía desesperado buscando el váter abre la... Tomaron parte en la conferencia los ministros de Asuntos Exteriores del Reich y de España, señores Ribbentrop y nuestro gran camarada y mejor amigo y mejor persona Serrano Suñer. ¡Qué gran hombre! Detalles a la entrevista. El jefe del Estado español, generalísimo Franco, y el Führer, canciller de Alemania, Adolfo Hitler, han celebrado esta tarde una detenida entrevista en una pequeña estación fronteriza en el territorio ocupado del sur de Francia. ¡Qué bien le está a esos franceses que los hayan invadido nuestros camaradas alemanes! Bueno, pero el régimen de Vichy también eran camaradas, ¿eh? Por supuesto, pero estarán al servicio de los alemanes. La conversación ha tenido por escenario el histórico vagón del tren especial del Führer y asistieron el ministro de Exteriores Rondón Ramón Serrano Suñer y el de Relaciones Exteriores del Reich, von Ribbentrop. Estos malditos nombres. El tren especial del caudillo español. Poco después, a las 3:30 en punto, llegaba a la misma estación el tren especial del caudillo, integrado por 3 vagones que componían el séquito de su excelencia y otras personalidades. La estación estaba profundamente engalanada con banderas de España y de Alemania. Y había en ella formado para rendir honores un batallón integrado por 3 compañías de los regimientos de infantería alemana, los números 2, 23 y 44, al mando del coronel Risser con banda de música. Al detenerse el tren en el que viajaba el caudillo con su ministro de Asuntos Exteriores, los señores Hitler y von Ribbentrop, acompañados por la personalidad de su séquito, se dirigieron al coche ocupado por el generalísimo Franco. Y al descender este al andén de ambos jefes de Estado, cambiaron un saludo efusivo correspondiente a 2 grandes líderes mundiales, campeones en la lucha antibolchevique a nivel internacional. El mundo debería estar muy agradecido a ellos. El caudillo vestía uniforme militar, que le quedaba muy bien. Y el Führer, canciller, uniforme de campaña del Partido Nacional Socialista, que también le quedaba muy bien. El emperador de Alemania en Madrid, Barón Strasser, hizo las presentaciones de las personalidades de los respectivos séquitos y ambos gloriosos jefes de Estado, seguido por su ministro de Asuntos Exteriores y sus personalidades de sus séquitos, pasaron revista al batallón de honor mientras la banda de música interpretaba los himnos nacionales de España y Alemania. Un concurso de huevos gordos. Los jurados eran mariquitas. Pues sí, tenían unos buenos atributos, dichos dos mandatarios. El Führer y no me haga decir obscenidades, que nosotros somos muy cristianos y hablamos bien. El Führer invita a comer al generalísimo y a su séquito. En las primeras horas de la noche, el Führer invitó al caudillo y a las personalidades de sus respectivos séquitos a una comida que se celebró en el coche salón del tren especial del primero. El caudillo sintió a su derecha, se sentó a su derecha, como mandan los cánones, al ministro alemán de Relaciones Exteriores von Ribbentrop y a su izquierda al mariscal Brautilstrauß. A la derecha del Führer se sentó el ministro español de Asuntos Exteriores, el señor Serrano Suñer, y a su izquierda, las izquierdas siempre son balas, el embajador de España en Berlín, el general Espinosa. Siempre a la izquierda dejamos a los más subordinados, evidentemente. Los grandes hombres y personalidades siempre pueden y deben estar a la derecha. Al abandonar el tren especial del Führer, ambos jefes del Estado pasaron nuevamente revista al batallón, que rendía honores militares mientras la banda musicaba nuevamente los himnos nacionales de ambos dos gloriosísimos países. ¡Qué pena que Alemania perdiese la guerra y ya dejasen luego de ser nuestros amigos! Hay que ver. Bueno, pero luego nos hicimos amigos de los yanquis y la cosa fue viento en popa. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, nada. Parece que te acabas de despertar. Aquí pasan cosas muy raritas, ¿eh? A veces sí, aquí se oyen unas voces que no sé de dónde vienen y parece que son de ultratumba. Psicofonías. Sí. Psicofonías del más allá. Ultratumba. Y como no, regreso para presentar mi gloriosísima horterada. No, por favor, no. Que tiene el dudoso honor, pero a la vez mi gran satisfacción personal, ya que gracias a ella me enriquezco de patrocinar mi horterada. Y vamos a poner ni más ni menos que a don Manolo Escobar. ¿Qué decir de ese hombre? ¡Qué horror! La pena que dentro de su gran repertorio, y extensísimo repertorio, no puedo poner quién me ha robado mi carro, ya que debido a las dificultades técnicas que tenemos ahora mismo, que no funciona aquí el ordenador del estudio, no la puedo poner. Solo tengo una cinta grasienta y mugrienta. Y todo ello recordando que no hace muchos días fue víctima de un robo de esas entrañables bandas que asaltan chalés. ¿Le robarían el carro? A lo mejor. Vamos a poner un tema que es una toda declaración de principios, que se dice: me gustan las mujeres. Yo me siento tan feliz como el mejor de los camioneros. Yo me siento tan feliz que solo sé vivir hablando del amor. Vamos por la carretera repartiendo simpatía y ayudamos a cualquiera de corazón. Las olas de la playa me dan alegre en los buenos días. Los montes y las flores me dan perfume de noche y día. Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya. Me gusta que me digan que soy un loco de manicomio y quiero ser amigo de su marido y de su novio. Me río de las penas que vengan a buscarme. A mí con alegría, a donde quieran pueden llevarme. En las cosas del amor los camioneros son los primeros. En las cosas del amor se dice por ahí que soy un campeón. Soy el amo de la suerte, vendo rumbo y alegría. Soy amigo de la muerte, viva el amor. Las olas de la playa me dan alegre en los buenos días. Los montes y las flores me dan perfume de noche y día. Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya. Me gusta que me digan que soy un loco de manicomio y quiero ser amigo de su marido y de su novio. Me río de la pena que vengan a buscarme. A mí con alegría, donde quieran pueden llevarme. Detienen en Estados Unidos a un hombre que trató de subir a un avión con tres pistolas. ¡Qué crack! Vaya crack. Ole sus atributos. Miami, Estados Unidos. Un hombre fue detenido en Estados Unidos cuando, por las prisas por tomar un avión, se confundió de bolso y trató de embarcar con uno que, en lugar de llevar su equipaje, contenía tres pistolas. Según detalla hoy en su web este periódico, que no diré, esa fue al menos la explicación que Thomas Colasacco, de 68 años... ¿Cómo has dicho? ¿Colasacco? Sí. ¡Ay, ay, ay! Se podría hacer una broma fácil con este apellido, pero no la vamos a hacer. Imaginárosla. De 68 años, dio a los agentes del aeropuerto de Orlando, Florida, cuando, estupefactos ante el descaro del hombre, procedieron a su detención. El contenido de la bolsa de tela fue descubierto al pasarla por una máquina de rayos X de los habituales controles de seguridad de los aeropuertos. El hombre fue detenido acusado de portar armas ocultas. Dos de ellas estaban cargadas. Hombre, muy ocultas no la llevaba el colega, ¿eh? La llevaba ahí en medio de la bolsa a saco. O sea que eso de ocultas... Bueno, bueno, más o menos. No las llevaba. Bueno, peor hubiera sido que las hubiera llevado al cinto, ¿no? Sí. Digo yo. Y este hombre supongo que luego ahora... La habrá pasado por el cuestionario. ¿Usted es terrorista? ¿Quiere pasar al presidente de Estados Unidos? Bueno, al que ese cuestionario se lo aplican a la gente fuera de Estados Unidos cuando entra en ese país. Sí, sí. Hombre, como si tú eres terrorista, pues ¿qué vas a decir? Pues sí, he venido a Estados Unidos a cargarme al presidente. Y por eso llevo tres pistolas. Una para el presidente, otra para Bill Gates. Y otra para mí, para que no me pillen. Sí. Pues bien, luego fue puesto en libertad bajo una fianza de $2,500. Seguimos en Gringolandia, porque siempre es un país que nos produce todo tipo de noticias jugosas. Y Texas concretamente, aún más, ¿qué decir de Texas? Ese glorioso estado que conserva las gloriosas tradiciones sureñas. Sí, sí. De tanto arraigo. De pegarles tiros, generación. De pegar tiros a los espaldas mojas que llegan, sí, a su territorio, ¿no? Sí, esa tradición esclavista. Claro. Y del Ku Klux Klan y de esas cosas. Un hombre en Texas incendia una casa para volver a la prisión. El Randall Lee Clark salió libre luego de cumplir una condena de 26 años por haber apuñalado a un hombre. Pero el nuevo mundo al que se enfrentó era demasiado abrumador para él. Por esta razón, dijeron las autoridades... Incendió una casa vacía en San Antonio y confesó el crimen para que lo mandaran de regreso a la prisión. Todo ha ido muy rápido sin mí, le dijo Clark al periódico local de San Antonio Express News en una entrevista reciente realizada en la prisión del condado de Bexar. Se declaró culpable de haber provocado el incendio durante la época de incendios en julio, valga la redundancia. Juego de palabras, incendios. Apenas 96 días después de haber salido de prisión por el asesinato de 1983... El apuñalamiento ocurrió por una discusión por dinero en estado de ebriedad. Tío, dame $500 que me debes. O te mato. Clark dijo que se sintió fuera de lugar, afuera de prisión. Después de todo, quedó preso cuando la tecnología de punta era un teléfono inalámbrico. Claro, en 1983. No sabía cómo usar computadoras o teléfonos celulares o internet, dijo Char. Recordad que en el 83, por ejemplo, bueno, un año anterior, el 82, fue el estreno de ET, que ET ya abrió la tecnología a la gente coetánea de los 80. Sí, sí. Mi casa, mi teléfono. ¿Quién no se acuerda de ET? El sujeto en cuestión sigue afirmando. Lo más raro... de todo era caminar en una tienda como Walmart y que los padres escondieran a sus hijos de mí, como si fuera a saltarles encima. los programas de reinserción enfocados a reducir el número de presos liberados que regresan a la cárcel estaban en una serie de reformas penitenciarias que Texas implementó en 2007. Según la Mesa Legislativa de Presupuesto, el 24,3% de los reos liberados ese año retornaron a prisión en los siguientes 3 años. Hombre, si tenían síndrome de Estocolmo, como es el caso, no me extraña. Cuando la gente está en prisión, necesita que se le ofrezcan programas vocacionales y asesoría y programación de pensamiento cognitivo para que cuando salgan puedan mantener a sus familias, dijo Ana Yáñez Correa, directora de la Coalición de Justicia Criminal en Texas. Uy, con este nombre y apellido se ha llegado demasiado lejos, ¿eh? No, hombre, ¿pero qué te crees? ¿Que no cogen a latinos y a negros para ocupar los cargos de represivos en Estados Unidos y aquí, ¿eh? Sí, como hay un gobernador, un estado sureño de Gringolandia, bueno, cuyo nombre no es Texas ni Alabama, es otro, que no, ya no me acuerdo, uh-huh, el cual es hijo de italianos, uh-huh, y el cual se caracteriza por tener en campo de concentraciones a los espaldas mojadas y obligarles a vestir prendas rosa, incluida prendas interiores como los gallumbos. Ya, ya, ya. ¿Sí? Y diciendo que no se pueden quejar, porque ahí están como de picnic. Sí, sí, picnic, bueno, camping. El mejor de los mundos posibles, sí, vivimos. Sí, sí, que sí. Claro, que decía que aún tenían suerte porque son unos criminales. Claro, cualquier inmigrante que salta de frontera ya, por naturaleza, es un criminal. Claro. Aunque solo haya saltado a buscarse la vida. Pero es que buscarse la vida en el primer mundo, eso, vamos, deberían pagar por ello. No pretender ganar dinero. Y claro, diciendo que en comparación con los soldados, con los marines americanos que mueren por el mundo entero, mueren por Estados Unidos y tienen que dormir bajo el barro y bajo la lluvia de proyectiles enemigos que estaban de lujo, ¿eh? Sí, sí. Por último, según la página de internet de la prisión, Chark fue condenado a 5 años de prisión por incendio provocado y puede pedir libertad bajo palabra en octubre del 2012. Que no creo que la pida, ¿no? Si tanto le gusta estar en el talego, no creo que que haga esa petición. No lo hará, supongo. Bueno, pues tengo una cosita aquí para anunciar. Hoy sábado y mañana domingo, como aprovecho la vinantesa de que este programa no se va a repetir. Sí, solo en el caso del podcast, que sí que se repetirá. Pues vamos a anunciar unas actividades que, como he dicho, son para hoy y mañana, domingo. Y es el BCN Funny Days, encuentro de autoedición el 1 y el 2 de octubre, jornadas de creatividad enferma, terrorismo gráfico y sonoro a tutti pleni, fanzines a casco power, live painting a vida o muerte, proyecciones astrales y tocamientos, funny food, ¿tocamientos? También, funny food and noise. Jueguecitos, mos y cocine, no lo dudes, etcétera. Trae tus basuras y los cables pelados. Organiza Amigas de la Gratuidad. En el Club Social Equipo B, Mara de la Salud 134, Metro Vallcarca. Ah, línea verde. Línea verde. Pues bien, vamos a poner un temilla. Y es de los Segismundo Toxicómano, es el tema número 5, Sospechosos. Conduciendo y en estado. Ahora ya empiezo a saber dónde estoy. La de Víctimas de su puto control, todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice Pifu. Víctimas de su puto control, todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice Pifu. Roban $395,000 de un camión blindado cuando los guardias se detuvieron para comer empanadas. Todo un ejemplo de profesionalidad y de bien hacer. Así tendrían que ser todos los guardias. Sí. En plan un poco como el que sale el jefe Weebon de los Simpsons. Sí, más o menos. Unos desconocidos robaron 1,7 millones de bolívares, unos $395,000, en un camión blindado de una compañía de transporte de valores en el estado venezolano de Bolívar, sur del país. Cuando los custodios se detuvieron para comer, dijo este jueves a la AFP una fuente policial. En el asalto, ocurrido en la mañana de miércoles en Puerto Ordaz, un guardia murió y otro resultó herido, indicó por su parte la agencia estatal de noticias AVN. Hubo una negligencia de parte de los transportistas que hicieron una parada no permitida en la vía y ahí lo sometieron. Seis hombres armados que se hicieron con 1,7 millones de bolívares, dijo un oficial de la investigación en la que se sospecha de la complicidad de miembros de la compañía. Puede ser, ¿eh? Ahí huele un poquito a chamusquina. Sí, podría ser. El otro sí, porque pillaría... robar un furgón blindado sí. Es lo más difícil que hay, ¿eh? Pillaría cacho el otro también. Sí, supongo. Un poco de porcentaje de las ganancias. Según varias fuentes policiales, los guardias fueron atacados cuando salían del vehículo para comer empanadas a un lado de la vía. Pues ahora vamos a analizar una de estas modas absurdas que ocurren por el mundo mundial. Como todas las modas, absurdas. En este caso de adolescentes. El tampón de vodka, peligrosa moda adolescente para emborracharse. La policía de la ciudad alemana de Tuttlingen ha alertado a la opinión pública de que un bulo absurdo corre por la red entre los adolescentes. Usar tampones empapados en vodka produce embriaguez y ahorra el embarazoso problema de volver a casa y apestar alcohol. Los agentes y fuentes médicas aseguran que esto es totalmente falso y advierten a los jóvenes, sobre todo a las chicas, de que el alcohol puede dañar sus paredes vaginales y aumentar el riesgo de infecciones. También se ha detectado el uso de este método entre los chicos, que se introducirían el tampón por vía anal. Siempre por algún agujero. No, hombre, claro. A principios de marzo, una niña de 14 años se desmayó durante un festival callejero en la ciudad de Constanza. Al parecer altamente intoxicada por el uso de un tampón de vodka, informó el diario local Sturrer. Cualquier parecido a la realidad es pura ficción. El asesor de, sí. de idiomas aquí. Sí. Por eso lo he leído, porque yo se va a enterar de lo que predigo que es. Tras este suceso, las autoridades descubrieron que este método ya es una moda en la región. Al parecer, el uso del tampón de vodka surgió entre los adolescentes en los Estados Unidos, que es cuna de tradiciones absurdas, donde se conoce como slimming, pero ya se ha detectado entre los jóvenes de Escandinavia y otros lugares donde los menores lo tienen difícil para conseguir alcohol. Sin embargo, por ejemplo, en Groenlandia lo tiene mucho más fácil para conseguir una pistola, pero para alcohol hasta los 21 años, nasty de plasti. Uh-huh. Es mucho más peligroso estar borracho que portar una pistola. Ya. También en Estados Unidos se detectó otro extraño método para emborracharse extremadamente peligroso para el organismo. Beber vodka por el ojo. Hostia, lo que debe picar eso, madre mía. Qué dolor. Hay que ver. Meterse, o sea, el vodka por el ojo y luego posteriormente, si está de vacaciones en un hotel de estos de guiris, arrojarse desde un tercer o cuarto piso a la piscina, ¿no? Que es una moda. Es otra moda, sí. Muy de moda en las últimas campañas de verano. No sé, pero es que la gente está muy pillada, ¿eh? Pues sí, va a ser que sí. Y vamos a poner un tema del grupo Berlín 80, del CD Punk Fiction. Y la canción es Orgasmo. ¿Cómo usas el dedo, cariño? Corto grabado por preso se presenta sin su protagonista, que se ha fugado. ¿Ves? La realidad ha superado la ficción una vez más. Vaya, aprovecha que hacen una película para fugarse. Sí, y esta vez con final feliz. Sí, sí. Siempre y cuando luego no le trinquen, claro. Esperemos. Uh-huh. El contrometraje Culpable, grabado por una veintena de presos, se presentará mañana viernes, bueno, esto es de una noticia del jueves. Sí, de algún viernes por ahí. En el centro penitenciario de León sin su protagonista, un preso que estaba interno en un módulo de respeto de dicha prisión y que se encuentra actualmente en busca de captura tras salir de permiso y no volver. Así lo ha concretado a EFE el director de esta prisión, José Manuel Zendón, quien ha explicado que hace meses... No haré chistes sobre el Zendón, ¿eh? Recurrentes. Quien ha explicado que hace meses que el preso incurrió en un quebrantamiento de condena al no volver a la cárcel tras disfrutar de un permiso, por lo que se le busca. El papel del preso fugado en el cortometraje es el de una persona que mata a otra, ingresa en prisión y comienza a tener visiones de la persona a la que ha matado que lo atormenta durante su estancia en la penitenciaría. Remordimiento de conciencia, ¿no? La grabación, que ha durado 5 meses, cinco meses para grabar esta peste de... Hombre, para los presos ya le iría bien, ¿no? No, hombre, ellos se entretienen, pero bueno... Se entretienen y a la parte puede conseguir alguno pirarse. Sí, sí, es lo que le ha pasado a este. Claro. El papel del preso fugado en el cortometraje, bueno, esto ya lo he leído. La grabación, que ha durado 5 meses, se ha tenido que adaptar a la desaparición de su protagonista, algo repentino que finalmente se ha solventado con la supresión de algunas escenas y con planos de detalles en lugar de lo que se mostraba la cara de ese preso en concreto. Sabía dónde estaba grabando el corto y conocía las limitaciones y los trámites burocráticos que conllevaba, pero no me esperaba este problema de que el protagonista se fugara, ha confesado el director, que se llama Rodolfo Herrero. A pesar de esta alteración, la historia se entiende y el final es el mismo, porque las escenas más difíciles se grabaron al principio, ante la posibilidad de que hubiese complicaciones de cualquier tipo. Herrero realizó 3 selecciones para encontrar a los protagonistas dentro de la prisión, ya que tenían que ser personas internas en módulos de respeto, que a su vez tuvieran el 3er grado para que salieran a rodar algunas escenas al exterior y además que encajaran con el personaje. Una de las razones por las que el director decidió grabar el cortometraje con presos en lugar de con actores es que discutieron juntos el guión desde el primer día y fueron los propios internos quienes corrigieron muchos de los planos, porque hombre, conocen claro, el procedimiento y los detalles de la vida en prisión. Evidentemente, para hacer una película, que claro, mejor que ellos, para reflejar la realidad que sufren, ¿no? Entonces, uh-huh, como las películas que hacía el de la Loma con los toretes y los vaquillas, ¿no? Claro. Ellos mismos se interpretaban a sí mismos. Sí, sí. Vaya realismo imposible. Vaya. Los procesos por los que pasa el preso, la descripción de las celdas, el comportamiento de los internos en el comedor, el procedimiento de recibir la medicación y demás matices del cortometraje están por tanto basados en las propias experiencias de los internos. Algunos de los presos ya han visto el resultado final y se muestran muy satisfechos tanto por sus actuaciones como por la manera de reflejar su modo de vida. Especialmente el fugado. Que se aleja un poco del tópico que muestran algunas películas americanas. Sí, de chicos duros y estas cosas, ¿no? Sí, de peleas de bandas de negratas musculados y... Sí, sí. Y de peleas entre chicanos y chinos, por ejemplo. Continúe. Gracias. Herrero ha confiado en el cortometraje que versa sobre la culpabilidad. Haya servido a los presos como reflexión. Aunque la mayoría del equipo está cumpliendo condenas por tráfico de drogas, mientras que el protagonista de la historia es un asesino. Además, los días de rodaje ayudaron a los presos a salir de su rutina, de levantarse, desayunar y hacer 3 actividades diarias. Algo que se manifestaba en que siempre pedían que hubiese más escenas de exterior. Hombre, claro, claro, pobres. En la grabación del corto ha colaborado Even Media Producciones y la organización no gubernamental Inboche, así como el restaurante Bodega Regia y la policía local de León, que prestó trajes a los internos. Y ahora vamos a poner un tema. Pues sí, vamos a poner un tema de Macarrada que se llama Rock del Marine. Dedicada a los marines, evidentemente. Evidentemente. Aquí estoy, escúchame. Yo tengo el arma, tengo el poder. All right. Perdóname, fue sin querer. A tu familia, acribillé. Se pusieron nerviosos en mi control. Vengo a salvarte de ti mismo, haciendo alarde de patriotismo. Olvídate de tu vida anterior, El multimillonario ruso Lebedev golpea a un empresario durante un programa de televisión. Ya sabemos que desde que cayó el muro en Rusia ha crecido el número de multimillonarios. Y de empresarios. Al mismo tiempo que las diferencias sociales. Claro. Bueno, se ha reestruido la cosa. En la época soviética, básicamente todo el pueblo era pobre, excepto las élites del partido. Sí, sí. Y ahora pues se han introducido ya en el capitalismo salvaje. Claro. Ay, qué bonito. Yo me acuerdo de aquellos himnos, de aquellas estatuas gigantescas de Lenin. Ah, cómo me ponían. De aquellos desfiles a paso de oca. De aquellos tanques. De aquellos tanques. Me encantan los tanques. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Que era la Unión Soviética. Y ahora qué bonita es la Rusia capitalista. Sí, sí. En donde para nada gobierna la mafia de una forma descarada. El multimillonario ruso Alexander Lebedev, uno de los principales accionistas de la compañía aérea Aeroflot y propietario de varios diarios británicos, atacó a puñetazos a otro rico empresario durante un programa de televisión, indicó el canal NTV en su sitio internet. Espectacular. Como para grabarlo, vaya. Bueno, de hecho ya se grabó, ¿no? En un programa de televisión. Sí, sí. Lebedev, un ex agente del KGB y crítico del régimen ruso, que ha hecho fortuna en la banca, golpeó a Sergei Polonsky, ex patrón del grupo inmobiliario Mirax Group, durante un debate televisado sobre la crisis financiera que debe ser difundido el domingo. ¿Ves? Este ex del KGB sí que era un comunista auténtico, que se ha enriquecido con la banca. Mayor, o sea, mejor comunista que ese. Vaya. En el fragmento difundido por la NTV, Lebedev se levanta de su silla y golpea a Polonsky en el rostro, haciéndole caer, poco después de que este último dijera con respeto a los otros invitados que quería darles un golpe en la jeta. Alexander Lebedev, propietario de los diarios británicos The Independent, que no lo es mucho, Independent, The Evening Standard y de la publicación de oposición rusa Novaya Gazeta, se justificó en su blog explicando que su adversario se había comportado de manera agresiva durante todo el rodaje y que se había mostrado amenazante. ¿Y eso a causa de qué? ¿Tú vas a esa hostia entre uno y otro? Pues no lo dice. Porque no lo dice, ¿no? No. O sea, que narra, describe los hechos, pero no dice las causas. No, simplemente describe los hechos. Sí. Pero bueno, ya es bonito ya. Sí, en plan reality show de televisivo. Mírense cómo se golpean estos dos individuos, que encima son súper ricos. ¿Y ahora dónde viajamos? Bueno, tampoco demasiado lejos de Rusia. Vamos hasta China, donde ocurren qué decir de China, que donde reúne lo mejor de los dos mundos, neoliberalismo capitalista y estalinismo político, la mejor y más eficaz forma de crecer aplastantemente, sin ningún tipo de cortapisas. En China, un hombre tomó un taxi luego de haber estado discutiendo en el hotel donde se hospedaba. El sujeto, de unos 40 años, secuestró al taxista luego de haber pactado el viaje desde Hangzhou hasta Shanghái por 750 yuanes, el equivalente a 109 dólares. Durante el viaje, el taxista, de apellido Liu, apellido poco común para un chino, notó que el tiempo en llegar sería más largo, por lo que le dijo al hombre que le cobraría algo más de lo acordado, de lo que se acordó en un primer momento. El sujeto reaccionó de la manera más inesperada a sacar un cuchillo y con amenazas le ordenó al taxista que continuara con el trayecto hasta Shanghái. El taxista tuvo que seguir, pero consiguió alertar a la policía gracias al sistema GPS. El auto fue intervenido cerca de una estación de servicio cuando aún faltaban 90 kilómetros para llegar al destino. Sin embargo, el secuestrador opuso resistencia y se mantuvo dentro del taxi con su rehén por un espacio de 20 minutos hasta que la policía consiguió persuadirlo y posteriormente arrestarlo. No sabemos si lo arrastraron cuando lo arrestaron. Juego de palabras maravilloso de asesor. Sí, sí. Aquí hay nivel, colega. El individuo indicó a la policía que no era nada serio y que solo estaba bromeando con el taxista porque se sentía muy aburrido durante el trayecto. A ver, sería muy aburrido el taxista y al colega no se le ocurre otra cosa. Venga, vamos, voy a secuestrarlo para pasar un ratillo. Pondremos ahora un tema de Reincidentes. El tema es Rompan Filas. Tengo una bruja dentro de mí, me hace escribir ciertos sentimientos. Soy capaz de ver que tus siniestras guaridas arden a la vez en la noche más feliz. Las telarañas de tu sinrazón me ceden el paso a otra sedición. Si tu jerarquía sin tu humillación rompan filas, que esto se acabó. Tengo una bruja dentro de mí, algo del futuro en su pócima bebí. Veo mamarzando a los que sacan pecho y caer cubos de mierda sobre su virilidad. Se acabó para siempre la novata y las burdas maneras de manta más. Esa petulancia, esa mediocridad, rompan filas, esto va a acabar. Va a acabar. ¿Qué vais a hacer? Hay que moverse, va a coger. ¡Venga ya! Doblad la espalda, culturizaos, os quiero ver. ¿Cómo os lo podríais hacer sin peleles obligados? Que ya no obedezcan, ni se cuadren, ni se dejen más. La bruja me hizo prometer que nunca jamás me olvidaría del que amasó el botín, vendiéndoles el arsenal. Son esos que viven del terror, del genocidio y la claudicación. Su basura mental, sí que se merecen lo peor, lo peor. ¿Qué vais a hacer? Hay que moverse, va a comer, venga ya. Doblad la espalda, culturizaos, os quiero ver. ¿Cómo os lo podríais hacer sin peleles obligaos? Que ya no obedezcan, ni se cuadren, ni se dejen más. Nunca más, nunca más, nunca más. Te llamas padre, yo te gritaba. La CNN utilitza la bandera preconstitucional espanyola. Fallo adrede o intencionado. Vete a saber, pero aquí hay una imagen... O con doble intención. Aquí hay una imagen con la bandera y el aguilucho. Ten en cuenta que a los yanquis les vino muy bien también los que portaban el aguilucho cuando gobernó el caudillo. Y luego con la Constitución pues le ha ido de puta madre, claro. con los gobiernos sucesivos que han venido desde entonces. Hombre, porque siempre se han caracterizado por ser súbditos del gran imperio. Claro. Han firmado muchos acuerdos, sí. Y hay muchos favores a devolver. Por supuesto. La emissió internacional de la cadena de televisió CNN va utilitzar ahir la bandera preconstitucional espanyola per encapçalar un resum dels resultats del test d'estrès de l'autoritat bancària europea sobre el sistema bancari espanyol. Al damunt del gràfic que ha emès la CNN hi apareixia el model franquista de la bandera espanyola amb l'àliga en comptes de l'escut reial. Fallos, no?, que corren por ahí. Sí. La imatge de la bandera preconstitucional es va emetre durant el programa d'economia Quest Means Business, dirigit per una de les estrelles de la cadena, el periodista britànic Richard Quest. Total, tampoco hay tantos cambios, porque el jefe de Estado actual, nuestro queridísimo Juanqui, lo puso Franco. Nombrado a dedo por el anterior jefe de Estado, de todos sobradamente conocido. Sí, sí. Todo lo dejó atado y bien atado. Por supuesto. Como atado y bien atado, hemos dejado el concierto que celebraremos el 5 de noviembre. El 5 de noviembre en el CSO La Astilla, en l'Hospitalet, en la calle Vilafranca, número 22, metro línea 1, línea roja, Torrassa. Que será, que el concierto encima será gratuito, mira que somos idiotas. Sí, sí. Todo el mundo cobra algún bono de ayuda y nosotros nada, ala. Nosotros nada, ala, venga. Ahí a emborrachar a la peña y sin cobrarles entrada, venga. Pues actuarán un cantautor, que es Claudio y el Viaje Fantasma. Por fin, ¿te has acordado? Por fin me he acordado. Actuará también una banda de homenaje a Cicatriz, que tocará temas de Cicatriz, que se llaman Aprieta el Gatillo. Lo original de unos hayas ese nombre. También tocarán los Jaque Mate Babies. Y por último, La Purria, que hemos tenido el deleite o no de poneros durante la mayor parte de dicho programa. Respecto a Jaque Baby, ya pondremos algún tema cuando podamos acceder a internet, porque tienen algún YouTube por ahí. Pues sí. Y bueno, el de que hace versiones de Cicatriz, solo hace falta escuchar Cicatriz, porque son versiones. Y el otro, pues, buscar los archivos, que algún día vino aquí el señor Claudio, vino algún día aquí con su guitarra. Concretamente recuerdo dos ocasiones que vino aquí. Está en el YouTube también, ¿eh? Sí. Claudio, también lo podemos pinchar también está ahí. Algún día. Hostia, sí. Puta. Uh-huh. No sabía que había llegado ya a esos niveles. Sí, sí. Pensaba que su paso por aquí era un síntoma total y absoluto de degradación, porque realmente que ha pasado por aquí nunca ha llegado nada en la vida. Ha ido a peor. Empezando por nosotros. Que nosotros, vamos, es que abrimos la boca y sube el pan. Y nada, ya no tenemos nada más que decir, o seguiremos machacando insistentemente los dos próximos programas con dicho ya no me sale el nombre porque... 16 chulo, aniversario del programa. Dicha fiesta. Y nos despedimos ya. Hemos estado tú, yo, los asesores inútiles, que sí. Nos han asesorado sobre acentos extranjeros e idiomas extranjeros. Sobre juegos de palabras absurdos y chabacanos y muy recurrentes. Y sobre tópicos también demasiado recurrentes. Ni que decir que no damos absolutamente para nada más y somos patéticos realmente. Pero creo que más patética es la gente que pueda estar escuchando esto. Sí, sí, la verdad es que no tenéis perdón, ¿eh? Si estás escuchando esto, pudiendo hacer cosas más importantes en la vida, ¡ay! Y vamos, os dejaremos con unos temas de Tijuana en Blue, del concierto que realizó en el Razzmatazz Antiguo Celeste en el año 2003. Pues un ala. Directo, que fue de hecho el que sale en este CD. Pues venga. Y pondremos algunos temas varios. Y hasta otra. Hasta otra. Que hoy tengo muchas... ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Parece mentira! ¡Esto suena como un trueno! ¡Híjoles! Yeah. Mando saludos a todos los 10 por ahí. Yeah. Ese punteo. También a todos los 10 por allá. Yeah. Y a los de por ahí también. Yeah. Y a los de por aquí. Yeah. Y a los del medio. Yeah.